Venimos aquí a construir, a reivindicar y a luchar por los derechos de todos los vecinos. Entonces, por favor, es muy importante ese tema. Nada de alcohol en la vía pública, nada de sustancias ilegales en la vía pública. No vamos a dar ningún, no vamos a hacer nada que pueda perjudicar al conjunto de la asamblea, ¿vale? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Que todas las personas vayan tomando asiento y escuchen atentamente porque estas son las más productivas, dado la poca asistencia. Gracias. Pues bienvenidos a la enésima edición de la Asamblea de Usera. Voy a ir presentando al personal. Bueno, yo soy moderador hoy, me llamo Rafa. Facilitadores de momento se ha quedado Carlos, tampoco, pues eso, como estamos aquí en Petit Comité, no hace falta mucho más. Turno de palabra a Trevi, o sea que si alguien quiere echar sapos y culebras por aquí, ahí está para coger los nombres de quien sea. Recogida de actas está Máximo. Y para informarte del acta anterior está Iván. Saliéndonos del guión un poco, hemos dejado un montón de sugerencias pues para todo tipo de cosas, bien sea funcionamiento de asamblea o temas del barrio, etcétera. Y bueno, antes de que mi compañero Iván haga la lectura del acta, vamos a hacer un recordatorio de signos, aplauso o conformidad, ¿vale? De inconformidad, no estoy de acuerdo pero no bloqueo, ¿vale? Y te estás repitiendo, te rayas, etcétera, etcétera. Vale. Sin más, pasamos a la lectura del acta. Buenas tardes. En la última asamblea que celebramos el domingo pasado, 7 de agosto, aprobamos 7 puntos por consenso. El punto 1, que desde el Grupo de Trabajo de Cultura de Sol nos enviarán un cuestionario para trabajadores culturales para que lo difundamos entre la gente que conozcamos y se lo reenviemos al Grupo de Trabajo de Cultura de Sol una vez cumplimentado. De la difusión de este cuestionario se encargará la Comisión de Comunicación. El punto 2, que la Asamblea Popular de Usera seguirá formando parte de la Asamblea Popular de Madrid. Tercero, que además la Asamblea Popular de Usera asumirá la Secretaría de la Asamblea Popular de Madrid cuando le toque, aunque no será este mes de agosto. La Comisión de Portavoces de Usera decidirá el mes y la forma de organización de esta responsabilidad, proponiendo trabajos para las distintas comisiones. En cuarto lugar, la Asamblea Popular de Usera se suma a la convocatoria realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, junto con la Sociedad Indignada por la Falta de Soluciones, quienes convocan a la ciudadanía a una manifestación de ámbito estatal el próximo 25 de septiembre a las 6 de la tarde, con 4 lemas: por el derecho a la vivienda, dación en pago retroactiva, stop desahucios y alquiler social. Quinto, Víctor se encargará de la obtención de información sobre la propuesta de referéndum del 15, 16 y 17 de septiembre para trasladarla a la Asamblea de Usera y que ésta pueda tomar una decisión con todos los elementos de valoración que necesite. Sexto punto, se pospone la jornada de reflexión sobre el 15M y sobre la Asamblea de Usera y su organización para el mes de septiembre, para que pueda estar todo el mundo y que sea lo más participativa posible. Y séptimo y último, convertir el entrañable manifiesta carro en un auténtico papamóvil para llevarlo con un cortejo de unas 30 personas a la manifestación. Luego, el manifiesta carro se quitaría el disfraz y volvería a ser el genuino de siempre. Vale, pues tras la lectura del acta de la semana pasada, si alguien tiene algo que decir, objetar o añadir. Pues pasamos a la lectura de informaciones generales. En principio, una acción que va a hacer la Asamblea Popular de Chamberí contra la privatización del canal de Isabel II. Y bueno, por lo que me han escrito aquí en el guión, va a ser el 25 de agosto a las 7:30. En las oficinas y lugar de exposiciones del canal de Isabel situado en lo que es el propio canal de Isabel II, en Santa Engracia 125. En esta concentración merendaremos y realizaremos actividades diversas, como será la creación de pancartas para pegarlas posteriormente y algunas relacionadas con el agua. Todavía estamos dándole forma a otras actividades. pero pretendemos que sea una propuesta en la que podamos pasárnoslo bien. Así que llevaros vuestra comida, vuestra bebida, ideas y, bueno, ganas de pasarlo bien, etcétera. Igual, si hay algún compañero de Carabanchel por aquí, porque... Vale, lo digo porque como también tenéis una actividad de información del canal de Isabel II, igual lo queréis comentar referente a esto, no lo sé. Aparte, aquí lo que se va a hacer es una acción realmente. Si queréis comentar de paso lo de actividad informativa que teníais. A ver, compañeros, somos tres de Carabanchel, hemos venido este domingo, ¿vale? Para oír, bueno, cuatro, hay otro por ahí. Que el día 5 de septiembre es un taller que va a dar la plataforma de la privatización, por la privatización del canal de Isabel II, ¿vale? Los compañeros de la plataforma que van a llevar un taller a Carabanchel el 5 de septiembre, que no me acuerdo qué día cae ahora mismo. No me acuerdo de qué día, martes creo que no. Lunes, sí, vale, lunes, gracias. Es el lunes 5 de septiembre, 8 de la tarde, ¿vale? En lo que es el metro de Oporto. Va a haber ahí un chiringuito para que estemos todos justitos con agua y refrescos, ¿vale? Todo lo que quiera participar en taller de con los compañeros de la plataforma de Isabel II, pues estáis invitados, ¿vale? Gracias. Bueno, pues seguimos con más informaciones. Bueno, se ha propuesto desde la Asamblea Popular de Arganzuela, bueno, un encuentro lúdico festivo, bueno, pues un poco para conocernos entre barrios, tener un poco así más cobertura, por decirlo de alguna manera, etcétera. Y bueno, de esto sí va a encargar de hablar también Adri, que está por aquí, del tema de la fiesta y de la Arganzuela. Sí. El tiempo pasa volando más. Hola. La última vez que hubo una reunión de estas, ¿eh? A ver, hola. Lo de la fiesta, ¿no? Vamos a empezar con las buenas noticias, que como que entran mejor. La Arganzuela ha lanzado una propuesta para hacer una fiesta que aúne a los barrios del sur, en principio los que hicimos la recepción para la avenida de las marchas, para, no sé, para unir lazos, para conocernos un poco mejor, vernos los caretos, emborracharnos todos juntos, en fin, lo que se hace en una fiesta, ¿no? También si alguien liga, pues que ligue, si no liga, en fin, ahí cada cual lo que quiera que pase es una fiesta. Pero sería eso, una fiesta, sin más. Sin acción reivindicativa, ¿no? Realmente, sino solamente por el espíritu de decir que hemos trabajado mucho y va siendo hora. Ah, sí, bueno, sí, el motivo que se va a lanzar es que va a ser la fiesta plutónica, es decir, que recupere el planeta Plutón su nombre, ¿no? Y en caso de que vuelva a ser un planeta. Y en caso de que no funcione directamente, que nombren a un planeta como Pluto, el de Walt Disney. ¿Sabéis quién es? ¿No? En principio, los de la Arganzuela en su propuesta dijeron que fuese la última semana de agosto. Nosotros ayer en la reunión de... ¿Ayer fue? Tengo que comentar. La última reunión de portavoces, queda mejor, dijimos de poder trasladarlo a septiembre, primera, segunda semana de septiembre, para que toda la gente que está de vacaciones o que está en otras cosas pueda volver, podamos aunarla y dar un fiesto en condiciones. No sé si esto requiere de algún tipo de consenso a la hora de entablar conversaciones con Arganzuela. Ah, sí, hay una reunión mañana, efectivamente, como bien me apunta a Javi, sí, se nota que no me he traído los papeles, ¿no? Bien. ¿Dónde es Cortilandia? ¿Dónde es Cortilandia? La plaza de la Descalza es a las 8, ¿vale? Donde se tratará todo este tema y de momento me han dicho que va a ir una compañera de aquí de Usera. Va a ir Arancha y Andrés. Molaría que se sumase alguien más. Si alguien quiere ir a hablar de... Es hablar de fiesta, no me jodáis, que llevamos trabajando 2 meses. ¿Nadie quiere hablar de fiesta? Carabanchel también va, Gabuti, ahí, venga, va, vamos, vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 500. Va Juan, ya van 6 personas. Vamos ya, venga, más. ¿Quién se apunta? 5.000 veo ahí el señor del fondo. 5.000 para una, 5.000 las dos, adjudicar. Y creo que no, nada más decirle este tema. Si acaso de parte de Usera, el llevar la proposición de trasladar la fiesta de finales de agosto a mediados, principios de septiembre. hay algún disenso en esta historia. ¿A alguien no le gusta la fiesta en septiembre? Cojonudo. Y como hay otros dos puntos que también me van a encasetar a mí, pues ya me quedo. Se le he cogido gusto a esto. Huelga general. Palabra favorita. No sé si sabréis que en Madrid se está trabajando mucho la idea de participar en la huelga general, que en principio en Barcelona están llevando muy adelantado, en fin, que la cosa se está moviendo. Entonces hemos pensado, estuvimos hablando de crear un grupo de trabajo que se enfoque en esta manera y nos mantenga informados y en el futuro tomemos decisiones en pos de cómo esté la situación y lo que pensemos nosotros. En principio este grupo de trabajo estaría ya conformado por 3 personas, pero como siempre, si queréis apuntaros a alguno, por favor, estáis invitados, hay pasteles, patatitas, en fin, es un fiesto. No sé si tengo que hablar de este tema realmente. Bueno, que como me ha apuntado muy bien el compañero, que lo del tema este de la huelga general también lo están trabajando desde el sur, en la de Leganés y demás, es decir, que esto se está moviendo a una escala grande, en principio va a ser a escala nacional, incluso he llegado a leer algún email por ahí de escala europea, escala mundial, escala universal, los marcianos a la huelga, ¿sabes? Entonces, por lo menos poner un grupo de trabajo ahí que esté mirando, ¿alguien está en contra de que 3 inocentes se pongan a trabajar más todavía? ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie se quiere apuntar? Trabajar dignifica, a ver si dicen. Vale. Referéndum del 15 de octubre. No sé si os ha llegado la temática de un referéndum el 15 de octubre, convocado por, no sé por quién realmente, por el gobierno. Hay un referéndum por ahí, nos han dicho que lo tenemos aquí controlado. Vente para acá, quítame el micro, por favor. Es una barraca, señor. Sí. Lo tenemos. Modelo pantalón, camiseta negra. Esto es muy largo, he traído varias copias para dejar ahí, porque es muy largo, de verdad, las 2 opiniones, ¿no? En principio hay 5 propuestas, que era lo que os voy a decir exacto la otra vez que dije, y es reforma del sistema electoral, transparencia, mecanismos de control y lucha contra la corrupción, separación de poderes y economía responsable. Y todas ellas tienen un listadito de objetivos dentro de eso, ¿no? Vale, he cogido varias preguntas que están en su web. Todo esto, si alguien lo quiere leer, va a ser mucho más fácil. Si al acabar le quieres un ojo, pero es un cacao. Importante, por ejemplo, que porque han cogido el 15 de octubre, que había bastantes peleillas ahí, no, que ya había una manifestación convocada. Dice que por razones simbólicas y logísticas queríamos que fuese el 15 y fin de semana, y es el único que coincide con el año. Y además sueltan un parrafazo que está bien unir y no separar, que creo que puede ir bien, y que no solo el 15 sino el 16 y 17. Luego hablan de qué validez tiene el referéndum y resumo así en palabras, ninguna. Solo sería consultivo por decir, mirad, esto es lo que hemos hecho. Las preguntas del referéndum se contestarán sí o no a cada una de ellas, no se vota todo el conjunto. Y otro tema espinoso era el tipo de votación, si era seguro y si van a tratar los datos correctamente, y ellos aseguran que sí, que va a haber observadores con experiencia, que va a ser todo con internet y bases de datos y tal. Y luego, esto va rápido. Vale. El grupo de trabajo de economía de Campada Sol ha decidido mediante consenso unánime no apoyar el referéndum 15 de octubre porque, y hay bastantes puntos, si alguien se lo quiere leer, mejor que contarlo. Luego, motivos por los cuales Democracia Real ya no apoya el referéndum del día 15 de octubre coinciden en la mayoría de los puntos, y hoy en el Facebook de Asamblea Usera han puesto un documento de Democracia Real ya que vincula esto, o sea, el referéndum, con la Plataforma Ciudadana por Referéndum Constitutivo, PCRC, que dicen que no da muy buen rollo. Lo han colgado en Facebook de Asamblea de Usera, si alguien quiere leerlo. Si creéis que explique uno más, algún punto más. El referéndum dicen que lo han hecho personas que empezaron con el movimiento 15M y se interesaron y querían hacer algo más. Pero no dicen si hay un tipo de izquierda ni detrás o algo, ¿no? A ver, lo de la candidatura 15M que dice Juan, es cierto, ha aparecido una candidatura, se llama Plataforma 15M, tiene un programa abierto que todavía van a modificar o no sé qué historias, dicen que no quieren aprovecharse de nuestro tirón, pero luego cuando te lees el comunicado y tal, es un poco, lleva a confusión. Y nada, deciros que en principio estamos trabajando un poquito sobre esta materia para poder informar más. Me imagino que para la semana que viene podremos deciros más concreto de qué va, pero vamos, os invito a buscarlo, Plataforma 15M, a leeros su panfletito y sacar vuestras propias conclusiones, porque en mi opinión no hay tela, ¿eh? Bueno, pues ya que hay un matiz por aquí. Una cosita que se me ha olvidado, si queréis que lo suba a algún lado el resumen que he hecho, la idea es que lo leamos todo lo posible, ya sea aquí o internet, y la asamblea que viene lo decidamos, ¿no? ¿Qué va a ser mejor? ¿Al Google Groups, a lo que me digáis que lo envíe, a comunicación? ¿Vale? Aquí hay físico, por si alguien no tiene internet, que a veces pasa. ¿Algún matiz más o algo? Bueno, pues seguimos con informaciones generales. Sí, de estas tres cosas, ¿no? De estas tres cosas que os decía, matizar que lo de la propuesta de la fiesta queda para mañana, Víctor, estáis invitados todos a ir a la Plaza del Carmen a las 8. Del grupo de huelga general, deciros que si alguien se quiere apuntar, yo voy a estar aquí cuando acabemos la asamblea, tengo mi cuadernito, tengo hasta un bolígrafo y todo. Y que empezará a trabajarse la semana que viene para tener un primer informe, si acaso, en la siguiente asamblea. Y del referéndum del 15 de octubre nada, porque lo ha dicho muy bien el compañero, así que... Mi guión, por favor. En principio, pretendíamos dar información de la última asamblea de la APM, pero no nos ha llegado el acta, y bueno, si alguien tiene información allí y puede decirlo, pues... Vale, como veo que no hay nadie que pueda aportar, pues... el último paso de informaciones generales es el tema que comentamos la semana pasada acerca de la redada ocurrida aquí en la esquina esta del Caja Madrid. Bueno, pues metiéndonos un poco en aspectos legales, querían hablar Violeta y Javi acerca del tema. Javi, te toca. Sí. Bueno, no sé si estuvisteis aquí en la asamblea pasada. Todo el mundo, estuvimos comentando un suceso que pasó el anterior domingo aquí en el barrio, que hubo una serie de historias con la policía y tal, y lo único que queríamos informar es que los pasos que estamos dando, hemos hablado ya con un abogado, nos ha dicho cómo plantear esa denuncia y... y nada, lo único que esta semana pondremos la denuncia y ya os informaremos de qué pasos vamos dando y cómo transcurre esa historia, ¿sabes? Para que todas las cosas que pasen, pues... Si ¿qué pasó? Pues... cuando terminamos el tema de la asamblea, estuvimos recogiendo y vino una persona informándonos de que estaban pidiendo la documentación a unos inmigrantes ahí al lado. Y nos acercamos un grupo de personas ahí, y en cuanto nos acercamos, la policía casualmente nos vio y se marchó así rápidamente con la documentación, un abono transporte de uno de estos inmigrantes que había parado con 100 euros dentro. Se marchó literalmente, desapareció. Estuvimos ahí esperándole 15 minutos o por ahí, no aparecieron. Paramos a otro coche de policía, le comentamos cuál había sido la historia de este compañero suyo, cosa que no se creía, que se había llevado el abono transporte con 100 euros suyos. Al cabo del rato pasó este coche de policía y paró, y le entregó el abono transporte con los 100 euros a este inmigrante. Cosa que no es normal, ni habitual, ni creo que sea... legal, ni tan siquiera eso. Entonces, eso es lo que vamos a denunciar, ¿sabes? Y nada más, compañero, ya está. Bueno, espera, ¿qué es esto, por favor? ya no me acuerdo. Que no es una denuncia directamente ni a la policía, es la denuncia del hecho que ha ocurrido, que es lo que creemos que no está... De un presunto robo, pero que lo que vamos a denunciar no es a la persona ni al cuerpo de policía, sino vamos a denunciar el hecho que ha sucedido y... Bueno, pues si alguien tiene algún matiz o algo que aclarar, pues pasamos al siguiente punto. Bueno, es ya, bueno, condiciones de trabajo. La primera portavoz, Laura, de organización, que bueno, va a hacer un par de aclaraciones acerca de lo del grupo que se ha creado de portavoces para la organización de la asamblea. A ver, como comisión de organización, informaros que seguimos trabajando en encontrar la manera de ir mejorando la dinámica de las asambleas para que sean lo más claras, sencillas y productivas posible. Entonces, para ello, seguimos elaborando un documento que expone diversos puntos de debate con la idea de ir recogiendo todas las opiniones posibles, tanto a nivel individual como por comisiones. Y entre todos, pues, elaborar este documento de manera conjunta como Asamblea de Barrio. Este borrador se ha enviado ya anteriormente a la cuenta general de Google. También tenemos aquí copias en papel y lo volveremos a enviar esta semana por si alguien todavía no lo ha pescado y quiere participar. La idea es ir recogiendo nosotros las aportaciones y irlas incluyendo en el documento nosotros como comisión. Si consideráis que seguimos, que debemos seguir trabajando en esta dinámica, o alguien tiene otra propuesta, pues entonces seguimos centralizando el trabajo nosotros. También queríamos aprovechar la ocasión para aclarar una serie de puntos que se han podido malinterpretar estos días atrás en los correos de Google Group. Primeramente, el borrador de propuestas de organización general es un documento elaborado por la comisión de organización y no es una iniciativa particular de ninguno de nuestros compañeros. Y por otro lado, la intención en todo momento ha sido la de exponer aspectos de debate de cara a recoger el máximo de opiniones y que sea un trabajo colectivo de la asamblea. Ya por último, simplemente esperamos vuestra participación y recordaros que preferiríamos que las aportaciones sean de manera constructiva y positiva. Gracias. Matiz, disenso, consenso. Vale, siguiente portavoz, Iván, de Economía. Hola otra vez. Voy a comentar el trabajo que estamos realizando ahora en la Comisión de Economía y las decisiones que tomamos en nuestra última reunión, que tuvo lugar el lunes de esta semana. Como ya adelantamos, nos estamos tratando de coordinar con el resto de comisiones de Economía de Madrid, con la de Economía de Sol, y desde las otras comisiones y desde Sol nos han llegado muchas propuestas en el terreno de vivienda. Entonces, estamos trabajando bastante este tema y os traíamos un par de propuestas e informaciones. Tenemos dos propuestas que queríamos coordinar con la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces, bueno, os adelantamos que después se va a proponer la creación de un grupo de trabajo específico para vivienda, que nos lo va a comentar Carlos más tarde, y en el caso de que la Asamblea decida aprobar las propuestas que voy a comentar ahora, podríamos pasarle este trabajo al grupo de vivienda. Entonces, os concreto las dos propuestas. La primera es hablar con la plataforma de afectados por la hipoteca para ver si quieren iniciar una campaña que consistiría en plantar una tienda de campaña en el Paseo del Prado por cada familia desahuciada en Madrid. Esta tienda de campaña la podría colocar la propia familia desahuciada y vivir ahí para visibilizar el problema, o en el caso de muchas familias que no van a poder o no van a querer participar directamente en esta campaña, podría ir un voluntario del 15M o de la plataforma en representación de la familia desahuciada a colocar la tienda de campaña. La cuestión es que ya sea directamente la familia o alguien en representación suya, por cada familia desahuciada en Madrid se plantea una tienda de campaña en el Paseo del Prado. El objetivo de esta campaña, de esta acción, sería visibilizar el problema. Entonces, estamos de acuerdo en que se trate de coordinar con la plataforma de afectados por las hipotecas esta acción. ¿Hay algún disenso? Sí, un matiz. Es sobre lo de... Es sobre lo de acampar en el Paseo del Prado. Me parece que es buena idea, pero que en realidad los afectados son las personas a las que han denunciado. Y eso de un voluntario que acampe ahí y tal, no lo veo porque no considero que seamos una ONG. Y eso tiene que ser la propia familia que ha sido desahuciada la que luche por ello, no otra persona que, claro, porque por vivienda todos nos acamparíamos ahí porque ninguno tenemos una casa aquí, o estamos jodidos o tal, pero yo pienso que desde mi punto de vista tendría que ser la propia familia la que quiere o no quiere, no un voluntario, porque entonces el voluntarismo y esto es como si fuéramos una ONG o algo, no lo veo, porque es como, pues bueno, esto ya me lo solucionan a mí, en vez de intentar yo participar y solucionármelo de mí mismo, es lo único. Sí, esta discusión, este mismo matiz que nos plantea Juan, nos surgió el lunes en la reunión de economía. Entonces, la idea en principio es que sea la propia familia la que se acampe ahí y pueda ser acompañada por un voluntario del 15M, en cada tienda que haya alguien de los desahuciados y alguien del 15M. Pero también nos dimos cuenta de que va a haber muchas familias para las que esto suponga un problema, que por diversos motivos de imposibilidad, de que están en una situación difícil y van a tener muchos otros problemas que atender, o algunas por vergüenza, incluso por mil razones diferentes, no todos van a poder o van a querer participar en esta campaña. Y nosotros lo que queremos es dar visibilidad al problema. No es tanto una ayuda directa a esta familia, a cada familia concreta, como hacer una acción muy visible, que la gente lo vea y diga, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? El objetivo último de esta acción es visibilizar el problema y que alcance notoriedad y que la gente lo vea y se entere de lo que está pasando aquí, de que creo que el dato era que 25 familias al día están siendo desahuciadas en la Comunidad de Madrid. Entonces, pues eso, la idea es que vaya la familia y solamente en el caso en que no pueda o no quiera, que alguien del 15M o de la plataforma se ocupe, pero simplemente porque nuestro objetivo es ese, maximizar la visibilidad. Entonces necesitamos que esa tienda de campaña esté físicamente para cumplir este objetivo. Vale, tenemos otro matiz aquí. Que nada, la idea me parece bien a la hora de visibilizar el problema, pero lo de una tienda por cada familia, yo tengo aquí datos que nos facilitó Carlos. En el primer trimestre en Madrid había 2.573 familias desahuciadas. Nos podemos hinchar a poner tiendas de campaña. O sea que más que por cada familia, yo creo que igual como, porque nos vamos, no hay tanta gente, yo creo, que pueda estar con la familia, no hay tanto voluntario, está un poco como simbólico más que exactamente por cada familia. Sí, bueno, también sería ir haciéndolo según los vayan desahuciando. Entonces, 25 tiendas en una semana sí se puede hacer, 50 en dos semanas sí. Creo que antes de dos semanas probablemente la acción se dé por terminada, probablemente por la fuerza, porque no se hayan echado ya de allí, ha llegado la policía y no se haya echado. Entonces, en un par de semanas se pueden acumular 50 tiendas, creo que eso es factible, y hacerlo durante una semana, dos semanas, 10 días. No creo que nos dé tiempo a llegar al centenar de tiendas siquiera, y en ese tiempo ya puede que hayamos conseguido el objetivo de visibilizar el problema, de hacer una acción visible. Si alguien tiene algo más que comentar. ¿Hay algún disenso? ¿Alguien que se opone a que trabajemos esta propuesta y se la pasemos a la plataforma de afectados por la hipoteca? ¿La aprobamos entonces? De acuerdo, pues seguimos trabajando. La otra propuesta que teníamos para la PA era pedirles ayuda para elaborar un censo de viviendas vacías desahuciadas por los bancos, para saber qué bancos están desahuciando y qué viviendas vacías tenemos, para tener datos sobre la cantidad de viviendas vacías, cuáles son, dónde están, y poder utilizar esta información en futuras acciones y líneas de trabajo para elaborar estadísticas, propuestas, etcétera. ¿Alguien se opone a que le tramitemos esta petición a la PA? ¿La aprobamos? ¿Vale? Gracias. De acuerdo. Una última propuesta en relación con la vivienda sería empezar a preparar una performance que, en colaboración con la Comisión de Arte y cualquier miembro de la Asamblea que quiera participar, que consistiría en, ante la situación de que el banco está echando a mucha gente de su casa y los deja viviendo en la calle, literalmente visibilizar el tema de vivir en la calle. Sería ocupar un espacio público como una plaza, pintar el plano de una vivienda en el suelo y colocar muebles, enseres y simular que se está desarrollando la vida cotidiana en ese lugar. El mensaje que se quiere transmitir es: nos habéis dejado sin casa, nos habéis echado a la calle, bueno, pues en la calle estamos viviendo. Sería hacerlo en plan festivo, lúdico, abierto a la participación de quien quiera estar ahí para darle visibilidad al problema. ¿Hay algún disenso? ¿Se aprueba? Vale. De acuerdo, no tenemos más propuestas en este tema. Dos informaciones. Vamos a trabajar en el desarrollo, en el planteamiento de un borrador de ley que desarrolle el mandato constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna. Hay leyes de acceso a la vivienda digna, son autonómicas porque esta es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Tenemos el modelo catalán y el modelo vasco al que hemos podido tener acceso, pero aquí en Madrid no tenemos esa ley. Entonces estamos planteando elaborar un borrador de ley. Vamos a trabajar en la Comisión de Economía en plantear la elaboración de un borrador de ley de acceso a una vivienda digna. Dentro de este tema también vamos a poner énfasis en viviendas accesibles para personas con discapacidad, no solo para personas que sean ya discapacitadas y que tengan necesidad de una vivienda adaptada, sino para personas que no tienen una discapacidad, que viven en viviendas sin adaptar y que por un accidente o por cualquier otro motivo puedan quedar discapacitadas y tener una necesidad de tal vivienda, que se garantice que no tengan que asumir injustamente el coste de este cambio de vivienda. Y bueno, al margen de este aspecto, también todos los aspectos relativos al acceso a una vivienda digna. Estamos trabajando en un borrador de ley sobre este tema. De acuerdo, eso es todo sobre vivienda. Otra información es que acogemos la propuesta de la Comisión de Economía de Sol de reclamar una auditoría de la deuda pública, porque es importante que conozcamos qué es la deuda pública que tenemos, qué estamos pagando realmente, qué porcentaje de esta deuda es nuestra deuda y qué es deuda privada. Tenemos que saber qué es lo que estamos pagando. Este es un tema de trabajo importante abierto en Sol, donde hay un grupo de trabajo. Se ha pedido también que se trabaje esto en los barrios y es una propuesta que hemos asumido en la Comisión de Economía y la que estamos trabajando ahora mismo y sobre la que traeremos más información en las próximas asambleas. Otra línea de trabajo que teníamos ya es la de privatizaciones, que nos habíamos comprometido a ofrecer información sobre los procesos de privatización que están teniendo lugar. En este caso, mi compañera de la comisión, Matilde, nos va a hablar sobre la situación de la educación pública en Madrid. Entonces, Matilde, por favor. Hola. Yo os quiero informar sobre todo de lo que está ocurriendo en la educación pública en Madrid o con la educación pública en Madrid. Y bueno, lo que están viviendo pues los profesores y el recorte de derechos para los alumnos que se va a vivir el próximo curso, y bueno, que todas las instrucciones sobre el comienzo de curso se han dictado este julio cuando los centros están vacíos y no hay posible oposición por parte de los profesores y por parte de las familias porque no hay clases en los centros. Entonces, bueno, la Comunidad de Madrid el 4 de julio dictó unas instrucciones bastante salvajes a nivel laboral, con una reducción de profesorado prevista para un 3.000 profesores menos para el año que viene en centros de primaria, secundaria y de FP. Y bueno, esto viene sumado a recortes progresivos que han ido ocurriendo en años anteriores. Hace 3 años ya se recortó en el departamento de orientación, en el ámbito de la psicología, en los centros. Al año siguiente se recortó en número de grupos y también en número de profesores que se necesitan en los centros y se suprimieron aulas de enlace. Yo puedo hablar de hace 2 años en un centro de secundaria en el que yo estaba trabajando. Se empezó el curso con unos horarios y al mes siguiente la Comunidad de Madrid dictó que había que suprimir uno de los grupos y el equipo directivo tuvo que realizar de nuevo los horarios de los centros, o sea, el horario del centro y el horario para todos los profesores. Digamos que más o menos los profesores han estado bastante, bueno, pues no se han movilizado mucho hasta este verano, que están viendo que ya los recortes son bastante fuertes. Por ejemplo, el año pasado yo también viví en mi clase, pues hubo una alumna inmigrante que no sabía el idioma, era una alumna de origen chino, no se le puso un aula de enlace porque el aula de enlace estaba saturado. Entonces la alumna asistía a clase sin saber español, lo cual era bastante absurdo, y también se nos pedía que recortáramos en luz porque no había dinero para pagar las aulas, o sea, para pagar la luz, la electricidad, el gas. Claro, todo eso lo han hecho, lo han ido pidiendo, luego han ido llamando a los centros para pedirles los polideportivos, los gimnasios, para alojar a los peregrinos que vienen con a ver al Papa. Y posteriormente, cuando ya todos los institutos pues realmente no se pueden negar y no han podido decir que no, en julio, el 4 de julio, es cuando han dictado las instrucciones. Van a suprimir la hora de tutoría, van a aumentar el horario de los profesores, van a subir las clases, la ratio de 30 a 40 alumnos por clase. Con las dificultades que hay hoy en día, por ejemplo en secundaria, esto es una locura. Y bueno, pues digamos que los directores este verano se han movilizado bastante, no sé si habéis visto los periódicos, pero ha habido asambleas de profesores y se han redactado escritos oponiéndose a esas instrucciones que en principio hay que acatar. Entonces, en septiembre, ahora, bueno, digamos que es la diáspora del verano, todos los profesores están de vacaciones. El 31 de agosto va a haber una asamblea de profesores para ver un poco cuáles son las medidas que se pueden tomar para frenar un poco estas, bueno, estas instrucciones de principio de curso, que sobre todo a quienes afectan es a los alumnos, o sea, los que pierden derechos. Los profesores perdemos derechos laborales, pero los alumnos pierden derechos en cuanto a la educación, en cuanto a la atención de necesidades, en cuanto a todo. Entonces, en septiembre habrá movilizaciones de profesores y, bueno, simplemente yo quería informaros para que sepáis un poco lo que está ocurriendo en la educación pública y, bueno, puesto que la educación es uno de los aspectos más democráticos de la sociedad y es la base de toda democracia, pues yo creo que es importante estar bien informado. Yo, como docente, os pediría apoyo, tanto a las familias que tienen a los chicos en las aulas como a los profesores que hagan huelgas o hagan lo que consideren oportuno, porque en cada centro se... Bueno, también lo están moviendo los sindicatos, todo este tema, y bueno... si os metéis en cualquier página web de sindicatos, o yo he traído unas hojas, las voy a dejar ahí en la mesa, los que queráis podéis coger con un poco más de información detallada. Y bueno, esto tiene relación pues un poco con la privatización de los servicios públicos y con el tema de que en vez de potenciar y gastar más dinero en educación, en lo que hay que gastar, porque se está gastando muchísimo dinero en publicidad. El año pasado se empezó el curso con publicidad de la nueva ley de autoridad del profesor, que es bastante demagógica, con ahora con el instituto de, los institutos de excelencia, el nuevo instituto de excelencia que se quiere poner en la Comunidad de Madrid. Pues bueno, con todo eso se está haciendo bastante demagogia y no se está realmente atajando y los problemas que tiene la educación hoy día. Y bueno, yo solo os quería informar de esto para que sepáis un poco lo que está ocurriendo y pedir vuestro apoyo. Voy a dejar las hojas ahí, el que quiera la coge y ahí tendrá más información. Y nada, gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, buenas tardes a los compañeros de Usera. Sabéis que hemos venido un grupo de la Asamblea de Carabanchel, que estamos encantados de estar aquí con vosotras. Una de las cuestiones que veíamos es que con este tema es completamente cierto lo que dice la compañera, que es escandaloso como un servicio público fundamental como es la educación, que independientemente de nuestro nivel de ingresos tengamos acceso a una educación de calidad. Eso lo están recortando, están depauperando la calidad de la enseñanza con lo que eso supone, ¿no? Sí que me parece interesantísimo y por eso quería ampliar la información. Pues también una de las cuestiones es que este proceso y estos recortes a la educación pública se están haciendo mientras se incrementa en la Comunidad de Madrid la cantidad de dinero que se da a los empresarios de la educación concertada, ¿no? Que es un escándalo que se haga eso, que es un escándalo que se gaste tanto dinero en la visita de la comitiva papal, etcétera, etcétera, y para cuestiones fundamentales, para cuestiones básicas a la hora de nuestros niveles de vida, pues solo haya recortes y solo haya políticas de austeridad, ¿no? Y sí que decir que, bueno, pues como esto es un tema que este año en la Comunidad de Madrid está siendo escandaloso, pero no es desgraciadamente algo exclusivo de educación, sino que vemos cómo también en otros servicios públicos, como es el tema de la sanidad, como es el tema de la justicia, también está habiendo recortes muy grandes y se están perdiendo calidad en los servicios, ¿no? Por eso, pues desde el movimiento 15M, desde estos otros sectores, ya hay una convocatoria encima de la mesa. Se ha convocado desde la Comisión de Sanidad del 15M una manifestación para el día 18 de septiembre, que lo que se quiere es aunar esa reivindicación por los servicios públicos de calidad. Ha salido en los medios de comunicación pues el papel tan importante que está jugando el movimiento 15M en la lucha contra los recortes en sanidad en Cataluña. Como sabéis que allí están cerrando centros de salud, están cerrando urgencias por la noche, etcétera, etcétera, y compañeros nuestros del 15M de Cataluña se están encerrando en los centros de salud para defenderlos. Pues aquí lo que queremos hacer es algo similar, desde el principio del inicio de curso, salir luchando, salir planteando la lucha contra los recortes, defendiendo la sanidad, la educación pública. También deciros que una cuestión importante como es el turno de oficio en la justicia, lo están privatizando también. A esta movilización del día 18, aparte del movimiento 15M, en defensa de la salud y la educación pública y de calidad, pues se está sumando las asociaciones de parados en defensa del turno de oficio, que también lo están privatizando, y es una fecha clave y es una fecha que tenemos que tener todos en la agenda porque es mucho lo que nos jugamos, ¿no? Entonces, con eso solo quería agradecer a la compañera la información que nos ha dado y tratar de complementarla. Gracias. Bueno, comentar que respecto al tema de la movilización que ha dicho el compañero, bueno, lo tratamos el viernes pasado en la reunión de portavoces, pero dado que era semana vista, pues creímos que era un poco prematuro el tratarlo en la asamblea de hoy. Pero es un tema en el que sí que estamos trabajando también, y imagino que en cosa de una o dos semanas, en dos asambleas como mucho, ya tendremos todo bastante al detalle y os podremos ya comentar con más exactitud de qué va en el tema de la movilización. ¿Dónde y a qué hora es? Bueno, es que nosotros ya acabo de comentar que No hemos trabajado en ello de momento. Si el compañero de Carabanchel puede especificar un poco, porque nosotros lo teníamos pendiente para próximas asambleas. Entonces ahora mismo fecha no puedo decir yo, por lo menos. No está definido. Entonces, pues eso, lo dejamos para un poquito más adelante y ya os iremos comentando con más detalle. Bueno, un aspecto que se me había olvidado, que me lo ha recordado David, es que en algunos centros de institutos públicos están introduciendo empresas privadas, fundaciones del Banco Santander o de otros bancos, que hay una fundación que se llama Empieza por Educar, y están llevando actividades de tiempo libre y actividades, van a meter a personas que no han pasado por el proceso de oposición para dar clase en las aulas. Entonces, esto es un agravio comparativo, no solo a nivel laboral, también es un problema porque están dando el dinero público a ese tipo de fundaciones. Entonces, pretenden salvar la educación pública de esa manera, y luego el Banco Santander está invirtiendo en armas, tiene suficiente dinero, hace las fundaciones para desgravar impuestos y para blanquear dinero. Entonces esto no es desde ninguna perspectiva ética, es lícito, no es lícito. Y bueno, los propios centros están rebelando un poco contra esta situación, pero creo que no hay mucho más que hacer, simplemente pues informar que esto está ocurriendo, que están dando paso a que entren fundaciones privadas en centros públicos. Y bueno, pues es el mismo tema de la privatización de servicios públicos. ¿Alguien respecta a esto? Que la presidenta de esa asociación que está del Banco Santander es la hija de Botín. La presidenta de esa asociación es la hija de Botín. Y mucho ojito con eso. ¿Vale? Bueno, pues continuando con el resto de temas de trabajo de la Comisión de Economía, el siguiente punto es la campaña de información sobre banca, que estamos trabajando para informar a los vecinos y vecinas sobre los abusos y comportamientos poco éticos de la banca tradicional y la alternativa que tenemos en la llamada banca ética. Entonces, dentro de esto, ya nos habíamos comprometido a organizar mesas informativas. Hemos planteado como fecha de momento provisional el 10 de septiembre. Estamos trabajando para tratar de tener lista una mesa informativa que será el 10 de septiembre. Ya confirmaremos la fecha y daremos más detalles en próximas asambleas cuando tengamos más trabajo del tema. Y además, pensábamos celebrar una mesa redonda sobre banca alternativa, a la que hemos invitado a SETEM, una ONG que ha elaborado un informe sobre las prácticas de la banca tradicional, FIARE y COOP57, que son dos cooperativas de crédito que realizan prácticas de banca ética, y también a un invitado que nos va a hablar sobre la experiencia de las cajas rurales antes de que se convirtieran en una entidad financiera más igual que las otras, cuando eran una solución a la que se llegaba dentro de comunidades cercanas como una solución solidaria para financiación de proyectos locales. Entonces nos han informado de que en Carabanchel estaban trabajando un tema parecido. No sé si los compañeros de Carabanchel que están aquí me lo pueden confirmar. Entonces, bueno, habíamos pensado ponernos en contacto con ellos para coordinarnos, para no pisarnos los temas. Y sí, entonces, bueno, me dicen que la Comisión de Economía y Trabajo de Carabanchel está trabajando en eso. A lo largo de esta semana nos pondremos en contacto con esta comisión para coordinarnos y bueno, y trabajar juntos para no competir. Me acuerdo, y en otros temas tenemos dos últimas propuestas. La primera es celebrar una charla sobre soberanía alimentaria, que tratará sobre todo sobre el daño que hace la gran industria agroquímica al derecho a la alimentación en todo el mundo, al desarrollo de la agricultura local y ecológica, a la recuperación de la cultura rural. Para ello habíamos pensado invitar a Jerónimo Aguado, presidente de Plataforma Rural, que es una plataforma que agrupa varias entidades, varias asociaciones por el desarrollo rural y varias cooperativas agrícolas. En principio pensábamos celebrar esta charla sobre soberanía alimentaria el día 16 de septiembre. ¿Hay algún disenso en esta propuesta? ¿Aprobamos que trabajemos en la preparación de esta charla? Muy bien. Tenemos que trabajar sobre todo el tema del lugar en el que pensamos celebrarla. Consideramos que el lugar ideal es esta plaza por la visibilidad y el simbolismo que tiene, pero ante posibles problemas que nos surjan, como por ejemplo ocurrió a nuestros compañeros de Arganzuela, que la policía les obligó a desmontar un videoforum que estaban organizando, o simplemente porque nos puede llover, porque esto ya es en septiembre, teníamos pensado tener una segunda opción preparada de ir hablando con asociaciones de vecinos del barrio que puedan simpatizar con el movimiento para ver si nos pueden ceder un local para la celebración de las charlas. Si alguien tiene alguna propuesta que hacer al respecto, bueno, puede hablar con nosotros también. Yo voy a estar por aquí, mis compañeros de la Comisión de Economía, y nos traen cualquier propuesta para que podamos seguir trabajando el tema. Y la última propuesta que traemos desde la Comisión de Economía no tiene que ver con nuestras líneas de trabajo habituales, es más algo a título individual de uno de nuestros miembros. Propuso bautizar esta plaza en la que nos reunimos, porque realmente no tiene nombre, solo un tramo más de la avenida Raza Libarra, bautizarla como Asamblea, Plaza de la Asamblea Popular de Usera. Y en colaboración con la Comisión de Arte y quien quiera participar, elaborar unos carteles azules con letras blancas que imiten los carteles oficiales del ayuntamiento para nombrar las plazas, que digan Plaza de la Asamblea Popular de Usera, y colocarlos por aquí en este muro para nombrar la plaza. ¿Alguien, hay algún disenso para esta propuesta? De acuerdo, pues trabajaremos en ella para elaborarla y darle forma. Y desde la Comisión de Economía no tenemos nada más para esta semana. Muchas gracias. Bueno, un aporte respecto a lo de que has dicho de bautizar esta plaza. Os puedo dar una dirección de correo electrónico que se llama tucalle.net, que ahí, bueno, hay distintas tipografías de distintas ciudades donde puedes personalizar tu propia calle. Entonces, abogo porque nos metamos en esa dirección y consigamos la tipografía de la Comunidad de Madrid, o de, perdón, del Ayuntamiento, para ponerle cero a esta plaza. Bueno, respecto al tema de economía, Antonio quería hacer un aporte del tema de privatizaciones. Hola, soy Antonio, de la Comisión de Economía. Y vamos a ver, respecto al tema de privatizaciones, Brujo y yo planteamos hacer un videoforum todos los sábados. En particular, a mí me toca la sección de sanidad y yo propondría una película de música documental de Michael Moore que se llama Psycho, American Psycho, que habla sobre el tema de privatizaciones. Yo creo que una imagen va más que mil palabras. Todos hemos visto películas que nos han impresionado. Este documental es muy impresionante. O sea, bueno, nada más. Gracias. Vale, bueno, pues si no hay ningún aporte o matiz, pasamos a la siguiente comisión, que es la de participación, que Ángeles, el portavoz. Hola, buenas tardes. Bueno, en la comisión de participación de esta semana, bueno, se habló de la visita del Papa, del protocolo de que ha realizado Manuel para afrontar la problemática de las personas sin hogar en particular y las personas en riesgo de exclusión social en general. Es un protocolo no demasiado extenso, pero bueno, del que todavía se está hablando en la propia comisión, para luego pasar a hablar de ello en la asamblea, vamos, en la asamblea general. Luego también se ha hablado de una próxima reunión que tendremos el 1 de septiembre con para ver o afrontar cuáles son los problemas que tiene la propia comisión, hasta dónde hemos llegado, lo que se ha hecho hasta el momento y por dónde vamos, antes de tener la reunión que se hará en este mismo sentido en la Asamblea General. Y bueno, pues en cuanto a la visita del Papa, pues os podéis imaginar más o menos de qué ha ido. En cuanto a buscar, sobre todo, el conformar un texto, realizar algunos eslóganes, sobre todo para que el manifiesta carro, que ahora se va a convertir en Papa Carro, pudiera tener pues que echarse a la boca para megafonía, o sea, poder decir todo lo que los compañeros sugirieran o sugiramos entre todos, vamos. En cuanto al texto, no hemos llegado a un acuerdo porque se pensaba que podía ser un poquito problemático, sobre todo por el poco tiempo con el que se cuenta, y bueno, se pensó hacer una especie de con una nueva herramienta que se llama Pirate Pad, hacer una especie de, bueno, pues ahí el que quisiera estar o hablar sobre el Papa en el sentido que fuera, por qué está en contra de la visita del Papa, expresarlo ahí. Es una herramienta, no sé si tenéis conocimiento de ella, pero vamos, algunos de nosotros nos enteramos el otro día, y a través de esa herramienta, bueno, se puede modificar todo lo que se quiera sobre el texto que cada uno ponga, y bueno, pues ahí expresar las ideas, los eslóganes, etcétera, todo lo que se quiera, del por qué se está en contra de la visita del Papa, ¿no? Y bueno, básicamente no me quiero enrollar porque todo, casi todo el discurso fue sobre este tema, y nada más. Luego voy a pasar directamente a los consensos porque no me quiero enrollar, soy un poco novato en esas líneas ahora, y bueno, pues básicamente fue esto todo lo que se habló. En cuanto a los consensos, pues eso, hacer el otro Pilar de Paz de forma individual, en el que cada uno exprese pues los porqués de no quiere que el Papa venga a Madrid, sobre todo basado en tres ejes: gasto público, valores y espacios comunitarios. Se consensuó trabajar en comisión virtual con el Pilar de Paz, y bueno, también se consensuó hacer una reunión en 1 de septiembre para reflexionar pues lo que he comentado antes sobre el estado de la comisión y por dónde vamos, todo lo que hay que reformar, en fin, antes de la reunión, que también se tratará sobre este tema de la reunión, de la reunión en la Asamblea General. Pues básicamente esto. ¿Alguna propuesta o matiz?